Estoy siendo bastante explícito, ya que no deseamos que usted sufra ninguna decepción. También debo decirle que nuestro llamado curso de estudio solo consistirá en conversaciones amistosas en aquellos momentos en los que podamos mantenerlas, ya sea bien porque usted haya venido a nuestra casa, o yo a la suya, según la conveniencia de nuestro tiempo. Además, voy a prestarle algunos libros, que le serán muy útiles, pero son muy pocos, y sin ningún sentido oculto. Ahora bien, si todo esto concuerda con sus ideas, nosotros estaremos muy felices de verla por Ruan Manor. Se dará cuenta pronto de que los residentes, aunque pocos, son muy amables y el lugar muy bonito. Pero por otro lado, si usted siente que necesita alguna fuente de aprendizaje adicional, no me importa que me lo diga. Pero estoy seguro de que no va a encontrar a ningún sustituto de Cristo. Sé que mi carta no es exactamente lo que esperaba, pero yo no quiero que usted viaje hasta aquí para luego sentirse decepcionada. Reciba un cordial saludo. Firmado, Juez Treward. Capítulo 11. ¿Cómo llevar el poder de tu palabra a la acción? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo llevar el poder de tu palabra a la acción? En cada palabra que se utiliza, hay un germen de energía que se expande y se proyecta en la dirección que la palabra indica. Y en última instancia se desarrolla en una expresión física. Por ejemplo, si deseas la conciencia de la alegría, repite la palabra alegría en secreto, de manera persistente y enfática. La repetición de la palabra alegría establece un atributo en la vibración, que hace que el germen de la alegría comience a expandirse y a proyectarse hasta que todo tu ser se llene efectivamente de alegría. Esto no es una mera fantasía, es una gran verdad. Una vez que experimentes este poder, todos los días te probarás a ti mismo que estos hechos no han sido fabricados para adaptarse a una teoría, sino que la teoría se ha construido a partir de la cuidadosa observación de los hechos. Todo el mundo sabe que la alegría viene desde dentro. Nadie puede darte alegría. Otra persona puede darte quizás una causa para que estés alegre, pero nadie puede sentir la alegría en tu lugar. La alegría es un estado de conciencia, y la conciencia es puramente mental. Troward dice que las facultades mentales siempre trabajan bajo algo que las estimula, y este estímulo puede venir bien desde el exterior a través de los sentidos externos, o bien desde dentro, mediante la conciencia de algo que no es perceptible en el plano físico. El reconocimiento de esta fuente de estímulo interior te permite llevar a tu conciencia a cualquier estado que desees. Una vez que una cosa te parece normal, se convierte en tuya gracias a la ley del crecimiento y de la atracción. Del mismo modo que es tuyo el conocimiento de sumar y restar después de haber aprendido el uso de los números. Este método de repetir una palabra, la hace tuya en todo su ilimitado significado, porque las palabras son la encarnación de pensamientos, y el pensamiento es creativo. Ni bueno ni malo, simplemente creativo. Esta es la razón por la cual la fe construye y el miedo destruye. Solo cree, y todas las cosas serán posibles para ti. Es la fe la que te proporciona el dominio sobre toda circunstancia o condición adversas. Es tu palabra de fe la que te hace libre, no la fe en cualquier cosa o acto, sino la simple fe en tu mejor yo, sean cuales sean tus circunstancias. Es este omnipresente poder creativo que reside en el corazón de la palabra el que hace que tu salud, tu tranquilidad y tu situación financiera sean una reproducción de tus pensamientos más frecuentes. Intenta creer en esto, trata de entenderlo. Y encontrarás en ti mismo al dueño de cada circunstancia o condición adversa, para el cual tú serás un príncipe del poder. Capítulo 12. ¿Cómo aumentar tu fe? Traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿cómo aumentar tu fe? Muy a menudo me preguntan lo siguiente. ¿Cómo puedo repetir la palabra de la fe cuando yo tengo muy poca o ninguna fe? Todo ser vivo tiene fe en algo, o en alguien. La fe es la característica del poder que proporciona la energía creativa a la vitalidad correspondiente, y la vitalidad de la palabra de la fe que tú uses, es la causa de que tome su forma física correspondiente. Incluso el miedo más intenso vive gracias a la fe. Tienes miedo a la viruela porque tú crees que es posible contraerla. Tienes miedo a la pobreza y a la soledad, porque crees en la posibilidad de caer sumido en esas desgracias. Es la fe la que entiende que cada creación nació en el seno de las palabras pensamientos, las cuales te dan el dominio sobre todas las cosas, incluido tu yo interior. Y este sentimiento de fe es incrementado e intensificado a través de la observación de sus efectos. Tu observación constante debe producirse a partir del estado de conciencia que tienes cuando has conseguido un propósito. No a partir del estado en el que tenías esperanza de que podrías conseguir un deseo, ni en un estado en el que pensabas que conseguir el deseo fuera demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo te sentías en ese momento en el que querías hacer algo y lo hiciste? ¿Y en ese momento en el que eras capaz de cambiar tu estado mental y de repente lograbas ver todo al alcance de tu mano? ¿Y cuando sentías que iba a suceder alguna cosa buena y sucedía? Vive mentalmente estas experiencias una y otra vez, y otra vez, y otra, y otra vez, hasta que te sientas realmente en contacto con el yo que sabe y actúa. Y después todo lo mejor que existe en el mundo, será tuyo. Capítulo 13. La recompensa de incrementar tu fe. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. La recompensa de incrementar tu fe. Tu deseo de ser la mejor versión de ti mismo, tu mejor yo, expande tu fe en el universo infalible, y te conduce a la comprensión consciente de que no eres una víctima del universo, sino una parte de él. Por lo tanto, eres capaz de reconocer que lo que hay dentro de ti mismo tiene el poder de establecer contacto consciente con la ley universal, permitiéndote presionar a todas las leyes particulares de la naturaleza, sean visibles o invisibles, para que atiendan tu petición o tu deseo particular. De este modo vas a verte a ti mismo como el señor, y no el esclavo, de cualquier situación. Treward nos dice que este señorío debe ejercerse mediante el conocimiento, y es el conocimiento del elemento personal en el espíritu universal, y el de su reciprocidad en tu propia personalidad, el único que puede obtener este propósito en toda su inconmensurable inmensidad. Es decir, las palabras que piensas, la personalidad que tú sientes dentro de ti, son reproducciones en miniatura de Dios, o del espíritu universal especializado. Todos tus pensamientos y palabras eran Dios en forma de palabra antes de que fueran tuyos. Las palabras que usas son los instrumentos o canales a través de los cuales la energía creativa toma forma. Naturalmente, este poder creativo sensible solo se puede reproducir de acuerdo con el instrumento a través del cual pasa. Todas las desilusiones y fracasos son el resultado de tratar de pensar en una cosa y producir otra. Esto es simplemente imposible, y tan absurdo como usar un ventilador eléctrico para iluminar una habitación, o como pretender que el agua fluya en línea recta a través de una tubería torcida. Del mismo modo que el agua debe tomar la forma de la tubería a través de la cual fluye, la sustancia sensible e invisible debe reproducir en el exterior la forma de la palabra y el pensamiento por los que ella pasa. Esta es la ley de su naturaleza. Por lo tanto, es lógica la siguiente afirmación. Tal y como un hombre piensa, así es él. Así pues, cuando tu pensamiento o palabra se encuentra en correspondencia con el eterno y constructivo movimiento de la ley universal, entonces tu mente es el espejo en el que el infinito poder e inteligencia del universo se reproduce a sí mismo, y tu vida individual se convierte en una vida de armonía. Capítulo 14. ¿Cómo hacer que la naturaleza te responda? traducido del original por el canal Ley de Atracción. ¿Cómo hacer que la naturaleza te responda? Debe tenerse en cuenta que hay una inteligencia y un poder en toda la naturaleza y en todo el espacio que siempre es creativo e infinitamente sensible y receptivo. La capacidad de respuesta de la naturaleza es doble. Por un lado es creativa. Y por otro es susceptible a la sugerencia. Una vez que el entendimiento humano constata este importantísimo hecho, se da cuenta de la sencillez con que la ley de vida abastece a cada una de sus demandas. Todo lo que necesitas es darte cuenta de que tu mente es un centro de operación divina, y consecuentemente contiene a esta en sí misma. Esta operación divina tiene la capacidad de aceptar sugerencias, y se mantiene en espera toda la vida con el fin de atender a tus llamadas. Entonces te llegarán sugerencias, que tenderán al cumplimiento de tus deseos. No solo llegarán de tus semejantes, sino también de las flores, de la hierba, de los árboles y de las rocas, los cuales te permitirán cumplir el deseo de tu corazón, si tú actúas sobre ellos con toda confianza en este plano físico. La fe sin obras está muerta, pero la fe con obras te hace libre. Capítulo 15. Lo que se consigue con la fe acompañada de obras. Traducido del original por el canal Ley de Atracción. Lo que se consigue con la fe acompañada de obras. Se dice de Tyson, el gran millonario australiano, que la sugerencia de hacer que la tierra del desierto australiano floreciera como una rosa, vino a él gracias a la visión de una pequeña y modesta violeta australiana cuando él se mataba a trabajar como jornalero del campo por unos 3 chelines al día. Él encontró estas graciosas y pequeñas violetas creciendo en ciertos lugares entre las malezas. Un día, mientras contemplaba estas simpáticas flores, algo especial llegó a su mente. Por las noches se sentaba en un lado de la cama y se preguntaba cómo esas maravillosas flores podrían tener la oportunidad de expresarse en las tierras desérticas de Australia. Es evidente que él sabía que tardaría demasiado tiempo en ahorrar el dinero suficiente para poner en marcha un sistema de irrigación en el desierto australiano. Pero sus pensamientos y sus sentimientos le aseguraban que sí podía conseguirse. Por tanto, llegó a la conclusión de que si algo se podía hacer, él mismo podía hacerlo. Si había un poder dentro de él con la capacidad de capturar la idea, entonces debía haber un poder de respuesta dentro de la misma idea, que podría llevarla a manifestarse físicamente. Con determinación, dejó a un lado todas las preguntas en cuanto a las formas y medios específicos que se emplearían para llevar su deseo a manifestarse físicamente, y simplemente mantuvo su pensamiento centrado en la idea de construir vallas y ver flores y hierba donde nada de eso existía en ese tiempo. Teniendo en cuenta que la capacidad de respuesta del poder creativo y reproductivo no está limitado por cualquier circunstancia local de la mente, su meditación habitual junto a la creación de una imagen mental, hizo que sus ideas tuvieran libertad para vagar por el infinito, y así atraer a otras ideas de carácter afín. Por lo tanto, no fue necesario para Tyson esperar a tener ahorrada la cantidad de dinero suficiente para irrigar la tierra, para poder ver sus ideas y sus deseos cumplidos, ni para que sus ideas encontraran a otras ideas en el mundo financiero, sintonizando entre ellas, y haciendo que las puertas de las finanzas se abrieran rápidamente para él. Todas las instituciones de caridad son mantenidas sobre el principio de la capacidad de reacción de la vida. Si esto no fuera cierto, nadie se preocuparía de dar ni de ayudar simplemente porque otro lo necesita. La ley de la demanda y el suministro, la ley de causa-efecto, nunca puede romperse. Las ideas atraen a otras ideas similares. A veces, ellas vienen de una flor, de un libro, o de algo fuera de lo invisible. Puedes estar empeñado en una idea bastante incompleta en cuanto a su forma y a sus medios de cumplimiento, y de repente puede venirte otra idea no se sabe de dónde, y encuentra alojamiento amistoso junto a tu primera idea. Una idea atrae a otra, y así sucesivamente hasta que tus deseos se convierten en hechos físicos. Es posible que sientas la necesidad de mejorar tus finanzas, y mientras te preguntas cómo podrías aumentarlas, de repente parece venir desde dentro de esa idea otras ideas, y te das cuenta de que la realización de todo, incluso del dinero, tiene su origen en el pensamiento, y que además tus pensamientos dirigen su curso. Tú solo tienes que mantener la declaración o la afirmación de que todo lo mejor que existe, es tuyo. Dado que eres capaz de capturar ideas del infinito mediante el instrumento de tu intuición, deja que tu mente descanse en ese pensamiento a sabiendas de que dicho pensamiento se responderá a sí mismo. Tu alejamiento de toda duda y de toda ansiedad permite a las ideas reconfortantes establecerse y atraer hacia ellas las ideas de «yo puedo» y de «yo quiero», las cuales gradualmente hacen crecer la forma física del deseo que tienes en tu mente. Para los usos conscientes del poder universal con el fin de reproducir tus deseos en su forma material, tienes que tener en cuenta tres hechos. Primero, todo el espacio está lleno de un poder creativo. Segundo, este poder creativo es susceptible a la sugerencia. Tercero, solo puede trabajar por métodos deductivos. Como Troward nos dice, este último punto es muy importante, ya que implica que la acción del poder creativo omnipresente no está limitada de ninguna manera por lo precedente. Funciona de acuerdo a la esencia del espíritu del principio,